En este momento, ellos nos cuentan lo que se atreven a hacer. Porque ellos dicen, manos a la obra. Manos a la obra. Muy bien, queridos amigos y amigas, nos encontramos ya empezando nuestro segmento de Manos a la Obra. Y los invitados del día de hoy son Larry Mina y Clarita Regalado. Esos son los propietarios de Nels Mari Bistro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Hola, Juan Carlos. Gracias por la invitación. Un placer estar acá. Y bueno, de nuestra parte agradecerlos por la invitación y poder compartir un poco de quiénes somos, lo que hacemos, a qué nos dedicamos y cuál es la intención que tenemos con esto de la gastronomía en el mundo. Muy bien, excelente, porque justamente por ahí vamos a tener un poco el espacio en este momento en Manos a la Obra. Se trata de eso, ¿no? De poder conocer empresas que están surgiendo, que están aportando a la comunidad de manera positiva y que con ello, pues a la par, ganamos y ganamos, ¿no? Porque siempre lo importante en realizar cualquier tipo de servicio tiene que ser un ganar-ganar, ¿no? El beneficiarte, pero que también la comunidad a quien tú le ofreces el servicio pueda ganar, ¿no? Eso es lo importante siempre de una sana convivencia, que el bien común sea lo primordial. Cuéntanos entonces, ¿qué es Nels Mari? Bueno, Nels Mari, empecemos por el nombre. Es la unión del nombre de mis padres, que siempre han sido un pilar muy grande en mi desarrollo. Bueno, aparte de eso, nosotros empezamos con el tema el tema gastronómico, enfocado en el tema de la nutrición, porque Clarita, que es mi pareja, ella empezó a tener un poco de inconvenientes con su hígado. Entonces empecé a tratarla con alimentación, que creo que eso es lo primordial. No estar tomando pastillas ni nada. Bueno, sí, hay muchos momentos en los que es necesario. Pero pienso que todos se podría tratar un poco más con el tema de la alimentación, que es la raíz de la fuente de nuestra energía, la fuente de nuestra vida. Bueno, Juan Carlos, y en primer lugar agradecerles a todos ustedes por este espacio importante para la comunidad en el que podamos los emprendedores mostrar un poco de nuestros proyectos, de nuestras ideas y muchas veces de nuestros sueños. Creemos que es fundamental este tipo de espacios. De agradecer a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ustedes con su segmento Manos a la Obra, por esto. Pues Larry les pudo contar un poco. Nelson, Nels Mari viene de dos palabras, de la unión de dos palabras, que son dos personas gigantes, tanto en la vida de él como de nosotros, que siempre creyeron en nuestro proyecto, en lo que somos, en lo que quisimos mostrar al mundo. Y es eso, siempre estuvieron con su apoyo, muy aparte de que son de otra generación, en que les cuesta mucho saber la necesidad que tenemos los jóvenes hoy en día de emprender, de dejar una huella en el mundo. Es de eso, el que siempre estuvieron con nosotros, agradecerles un tributo a los padres de Larry, que de hecho nos están escuchando, y un gran saludo para don Nelson y doña María. Y por otro lado, sí, de la enfermedad nacen, de la necesidad nacen las grandes ideas. Es el estar dentro de una vida tan acelerada como es la oficina. Se vuelve difícil mantener una cultura alimentaria, el mantenernos sano, porque estamos todo el día sentados, comemos de una manera desordenada, deshoras. Entonces de ahí nace nuestra empresa. Eso es Nels Mari en su parte fundamental, ¿no? Ya seguimos conversando cuál es nuestro proyecto y qué es lo que intentamos demostrarle al mundo con nuestra gastronomía. Muy bien, entonces históricamente ha sido fundado es por un tema de la necesidad, importantísimo, ¿no? Porque a partir de ello, pues ustedes también pueden ir multiplicando este bienestar que se vio reflejado en tu pareja ahora en sus comensales. Así es, así es. Y bueno, dentro de la oferta gastronómica que tienen Nels Mari, ¿cuál es la línea que ustedes llevan? Bueno, en lo que se refiere a nuestros menús, inicialmente van muy enfocados en el tema de la nutrición, ya que lamentablemente en el Ecuador tenemos una cultura alimenticia muy, muy, muy básica y hasta podría decir muy mala, ya que la mayoría de gente lo único que busca es llenar el estómago y no se preocupa de en base a su forma de vida, a su manera de vida, cuántas calorías necesita, qué tipo de alimentación necesita, si muchos carbohidratos, si muchas proteínas. Y eso yo pienso que es una falencia que se da desde los niños, desde nuestra educación. Porque yo pienso que para el tema de alimentarte bien no es que tienes que tener mucho dinero. por suerte vivimos en Ecuador, que crece todo, que tenemos todo. Entonces, te puedes estar muy bien alimentado, no sé, por decirte, con un presupuesto de un dólar, puedes estar bien alimentado, a pesar de que escuchas un dólar y dices, ¿en serio? Y es verdad. No necesariamente siempre tenemos que comer carnes, nuestro cuerpo es omnívoro y nosotros pensamos de que si no hay la presa de pollo, no hay el pedazo de carne en una comida, no estamos comiendo bien, y eso es totalmente erróneo. Ahora, en lo que se refiere, para armar mis menús empiezo con la nutrición. Luego de eso tengo una influencia en lo que es cocina clásica francesa, ya que tuve el gusto de estar estudiando por Argentina y ellos tienen mucha influencia francesa, mucha influencia italiana. Y lo hacemos con una fusión ecuatoriana. Entonces vas a encontrar un sinnúmero de platos tanto franceses como ecuatorianos. Chéverísimo. Y dentro de lo que has mencionado del estudio, que es importante para poder también ofrecer un buen servicio, ¿cuál es la formación que han tenido ustedes en cuanto a la cocina para tener su empresa cada vez más grande, cada vez mejor y con un servicio más oportuno, mejor llevado hacia los clientes? A ver, Juan Carlos, en lo personal creo yo que el fuerte mío es totalmente la parte planner. Tú nos conoces, has tenido el gusto de visitarnos alguna vez. Y claro, mi parte es totalmente lo que es planner, lo que es el servicio, ¿sí? Netamente el chef de Nels Marie es Larry, con el conocimiento gastronómico es netamente de él. También trabajamos lo que es coctelería a un nivel ya profesional, ¿no? Porque cócteles hace cualquier persona, pero a un nivel profesional no lo hace cualquiera. Entonces, por mi parte, eso es lo que yo le aporto a Nels Marie, es el poder tener todas las situaciones organizadas, las relaciones públicas, entre un montón de otras cosas más. Cuando tú sabes que somos emprendedores, nos toca desde barrer hasta hacer un millón de cosas más, ¿no? Ahora Larry te va a explicar un poco más de lo que es su currículum gastronómico, que es importante saberlo, porque lo que vendemos es gastronomía, es comida, ¿no? Más aparte de una buena experiencia dentro de nuestro restaurante. Eso quiero que quede claro también, que tenemos como varias líneas, hacemos varias cosas, ¿no? Tenemos el restaurante donde sí atendemos gente, también tenemos la línea de catering, igual brindamos cursos personalizados a niños, a parejas, muchas cosas que se pueden hacer alrededor de la gastronomía, ¿no? Con el sentido de educar un poco a los clientes. Bueno, te puedo contar, inicialmente yo soy ingeniero en marketing, de ahí sale un poco el tema del emprendimiento, porque recuerdo las palabras de uno de mis mejores profesores en marketing, de que aquí en Ecuador estamos acostumbrados a estudiar para ir a trabajar a algún lado y no dar trabajo. Yo, en cambio, le cogí el lado de dar trabajo, creo que es lo más bonito. Y bueno, con el tiempo me fui dando cuenta que me gustaba la gastronomía. Hice un par de módulos de nutrición en la empresa NutriChefcitos, que tiene el Chefcitos porque es muy enfocado a niños, es muy enfocado a niños, ajá. Y bueno, luego tuve la oportunidad de irme a Argentina, estudié en la Escuela Mariano Moreno. Aparte de eso, también estudié en el IAC el tema de coctelería, me certifiqué en coctelería y en flair, que bueno, acá no es muy movido el tema de flair, pero bueno, es bastante interesante, es un poco el arte de la coctelería con un poco de malabares, que es bien visto en las demás partes del mundo, pero bueno, ya está entrando bastante acá. Como te dije, mi educación se basó en cocina clásica francesa, justo por eso escogí Argentina, porque yo pienso que el cambio de cocina a gastronomía para mí es del lado francés. Hay muchos que piensan que es asiático, hay muchos que piensan que viene, bueno, de diferentes lugares. Para mí es la francesa. Entonces, quise estudiar eso porque para mí es el inicio de todo. Ya luego, el ir variando de la cocina de diferentes lugares, creo que va a ir muy bien, pero hay que empezar por el principio. Y para mí es la cocina clásica francesa. Y quisiera acotar algo yo también que es interesante, ¿no? Siempre estamos hablando de dónde estudiamos, de dónde aprendimos, de quién nos enseñó, de que si fui a la mejor escuela o no. Pero también es importante el pensar en la influencia de nuestras madres, de nuestros campesinos. Yo, por ejemplo, me crié en el campo y yo tengo mucha influencia en cuanto a la gastronomía de la gente indígena. Larry es esmeraldeño, entonces tiene una influencia gastronómica afrodescendiente muy, muy fuerte por su papá, conoce mucho de mariscos, entonces creo que también la experiencia hace al maestro y creo yo que es parte fundamental en el recalcar en este momento en el que también sí es de lo que de lo que te enseñó tu mamá, de lo que te enseñó la señora de la esquina, lo que comiste mucho en las comidas típicas, que sí que hay que educarlo y hacerlo de una manera correcta, pero no olvidarnos de nuestra gastronomía. Pues creo que la cosmovisión andina, el vernos como ecuatorianos, como parte de esto, nos va a permitir vender nuestra gastronomía al mundo. Y es verdad, ¿no? Es sumamente importante también el concentrarse en un poco de la historia de cada uno. Lo que viene detrás te va definiendo también a la persona, ¿no? Totalmente. Y a la par, eso se ve reflejado en lo que hacemos, en nuestros espacios profesionales, en nuestros espacios personales. Chéverísimo, muy bien. Y cuéntanos un poco, ¿qué, Dance Mari, qué hace en este momento? ¿Cómo está la empresa? ¿Dónde están? ¿Cuáles son sus proyectos actuales? Antes de hablarnos un poco de ya de dónde están y ello, cuéntanos cuáles son sus proyectos actuales. ¿Qué está haciendo Dance Mari ahora? Bueno, tuvimos el gusto de poder abrir nuestras puertas de nuestro restaurante el 1 de febrero de este año. La empresa como tal ya existe hace 4 años atrás. Antes nos dedicábamos netamente al catering, a elaborar dietas balanceadas, enfocado mucho en la gente que trabaja en oficinas. Pero bueno, fuimos evolucionando, fuimos también haciendo un poco de capital y hasta que pudimos abrir el restaurante. Estamos ubicados en el Valle de los Chillos. El sector es por el Tingo. Este se llama la entrada de San Carlos de Alangací. Específicamente estamos en la Francisco González Suárez y Juan Pablo II. La modalidad de nuestro restaurante es puertas cerradas, por lo que para ir tienes que hacer una reserva. Esta modalidad la viene trayendo de Argentina, que es muy, muy común allá. Acá hay algunos restaurantes que funcionan así, pero no es muy común. Y aparte de eso, aquí en Ecuador son carísimos. Tú para ir a un puertas cerradas, por lo general, mínimo te gastas $50. Acá en Els Marí puedes ir a comer desde $7, que son los menús más sencillos que tenemos. Pero lo interesante del restaurante es que tratamos de elaborar todo de cero. No sé, por decir, en nuestro menú tenemos hamburguesas, pero la hamburguesa la hacemos de cero. Nosotros hacemos el pan, nosotros molemos la carne, hacemos nuestra mayonesa, deshidratamos tomates. Entonces ya deja de ser lo que se llama comida rápida, porque en realidad es bastante elaborado. Sí, porque en sí se demora. Eso, bueno, seguimos con el tema del catering. Con Clary es la encargada más del tema de decoración, de logística. Hacemos eventos pequeños, no sé, por decirte, desde un cumpleaños como hasta atender la cena empresarial de 500 personas. Entonces eso es lo que en lo que estamos trabajando. Estamos incursionando un poco en el tema, también estamos mandando pilotos de clases, estamos dando un poco de clases de masas, estamos también queremos sacar unos cursos para cocina práctica para la gente que dice, no, yo a la cocina no puedo entrar, o ay, es que trabajo en la oficina y no tengo tiempo. En realidad es muy fácil este tema de la cocina práctica, que yo aseguro que tú en 30 minutos puedes tener hecho tu almuerzo, el tuyo, de tu pareja y de tu hijo. Plenísimo. Entonces, dentro de todos estos proyectos que ustedes nos han conversado ahora, el que está surgiendo es un poco la enseñanza, ¿no? Y pues, qué chévere que sea ese su proyecto, porque en realidad es importante siempre preocuparse de los demás, ¿no? No el que dependa netamente de uno como para poder acceder a cierto espacio o a cierto beneficio. Y ya que vamos por esa línea, cuéntenos qué nos pueden enseñar el día de hoy. Todos los lunes siempre hay algo que nuestros amigos y amigas, nuestra audiencia, se lleva de aprendizaje. Y pues ustedes lo hemos conversado, habían dicho que podían enseñarnos un poco el cocinar nuestros alimentos de manera sana, preparar loncheritas o cualquier tipo de comida para nosotros de manera saludable. Cuéntanos, ¿qué nos van a enseñar el día de hoy? Bueno, de lo que te puedo hablar un poco, que casi no lo tomamos en cuenta a la hora de diseñar nuestro menú, de diseñar nuestro plato de comida, es la tabla nutricional. Es algo muy interesante porque las tablas nutricionales no es una para todo el mundo. Cada tabla nutricional es formada dependiendo de la región. Por decirte, la tabla nutricional de Argentina era muy diferente a la de acá de Ecuador. ¿Por qué motivo? Primero por los productos que se dan en cada región. Entonces, esta tabla nutricional es por pisos, es como una pirámide. Como sabes, la base de la pirámide siempre va a ser la parte más grande y mientras va subiendo se va haciendo una punta más angosta. Esto te indica ya directamente que los primeros pisos puedes consumir más de ese producto. Y el primer piso de esta tabla es lo que se refiere a hortalizas, a legumbres y a sus derivados, que refiere a las harinas, a todo lo que son granos, y de ahí seguimos con el siguiente piso, que es hortalizas, luego el tercero va a ser carnes y grasas, y el último va a ser lácteos y cómo se llama, y derivados de lácteos. Entonces ya desde ahí tú puedes empezar a armar nutricionalmente tu plato. Tú dices, a ver, los dos primeros pisos, que son las verduras, los carbohidratos, los puedo consumir un poco más, y las carnes y lácteos un poco menos. A diferencia que aquí en Ecuador todos los días desayunamos leche. Leche, queso, sí. Mantequilla y todo esto. Y por ahí quisiéramos empezar, Juan Carlos, haciendo referencia a una parte importante que pensamos nosotros como empresa, es una crítica grande tanto a la política, no solamente del Ecuador, sino de grandes países del mundo, en el no fijarnos en la nutrición desde los primeros años de educación. De hecho, debería estar dentro del pensum educativo en los primeros años de educación. Hablemos de qué es la gasolina del cuerpo, de que si no comemos bien, pues no estudiamos bien, no trabajamos bien, no somos personas normales, que actuamos, estamos mal genios. Entonces, ahora queremos dentro de este punto abarcar un poco lo que es enfocarse en esta alimentación sana desde los primeros años. Hablemos un poco, ¿te parece, Larry, de la lonchera saludable? Que sería un tema que les puede interesar a muchos de los radioescuchas de Juan Carlos, que les puede interesar en cómo podemos elaborar en los niños, en cuestión de 10 minutos, una lonchera básica, sin que tengas que romperte la cabeza como mujer, como madre, como papá, todos los días pensando en qué tenemos que darles de comer a los niños. Exacto, y yendo tal vez de la mano de lo que ustedes están ofreciendo en cuanto a estos paquetes de enseñanza, ¿no? Sí, o sea, como darles un abrebocas de qué podrían nuestros amigos y amigas conseguir o qué estarían aprendiendo de tomar uno de sus cursos, por ejemplo. Perfecto. Algo que tomamos mucho en cuenta en esto de comida práctica para los niños y que sea nutritivo, es lo primero que las personas tienen que tomar en cuenta es ver los alimentos de por temporada. O sea, no sé, por decirte, ahorita estamos en temporada de naranja, utilicemos las naranjas, no empieces a comprar productos que son escasos. Uno, primero porque te pega duro al bolsillo, y otro porque estás afectando el planeta. Respecto a lo que un niño debería de llevar en una lonchera saludable, tomemos en cuenta que los niños en crecimiento, en la etapa escolar, necesitan de 1.600 a 2.200 calorías. Para que tengamos un poco la idea de esto, tú por cada gramo de carbohidrato estás generando 4 calorías, por cada gramo de proteína 4 calorías. Ahora tome en cuenta, por cada gramo de grasa generas 9 calorías. Entonces ya hay un más del doble. Entonces, ¿qué quiere decir? Muchos papás dicen, ay, ¿por qué mi niño es tan hiperactivo? ¿Por qué no se duerme? ¿Por qué brinca, salta? Claro, pues lo llenas de calorías, que es la gasolina del cuerpo, y obviamente si le metiste tanta gasolina, no se va a apagar nunca. Entonces, para una lonchera saludable, hay que tomar en cuenta que esto lo va a comer a la hora del recreo, que digamos más o menos que será a las 9, 10 de la mañana. Exacto. Que es el horario en el que los niños salen del recreo. Uh-huh. Tú no puedes llegar a saturar al niño con demasiada comida porque no te va a comer a la hora del almuerzo. Y también vas a decir, ¿y por qué no me está comiendo a las horas del almuerzo el niño? Claro, porque si le mandaste una lonchera demasiado pesada, con demasiadas calorías, el niño va a llegar a la hora del almuerzo y no va a tener hambre. Entonces, más o menos una lonchera saludable debe de estar entre las 200 a 300 calorías máximo. ¿Cómo puedes formar tu lonchera? Bueno, primero tiene que tener ser muy colorida. La comida, sabemos muy bien, por algo dicen que la comida primero entra por los ojos. Entonces, para un niño le tiene que llamar la atención. Ahora, si tú le pones puras cosas verdes al niño, puros vegetales, más unos granos que son cafés por lo general, o blancos, el niño no le va a llamar la atención. Ahora, si le pones un tomate, que el rojo le va a llamar la atención, las zanahorias le van a llamar la atención, esos colores, ya de por sí el niño va a decir, ay, sí, ¿qué será esto? Ya hasta él se incentiva a probar. Desde eso inicialmente. Y siempre tiene que tener algo crocante, porque la comida no solo es necesaria, no solo es importante los sabores, sino las texturas, exacto, que a la boca sea interesante para un niño. Tú, un niño, tienes que cautivarlo, porque por eso es que las mamás dicen, no, mi hijo no quiere comer nada. Pero claro, es que no te tomas el tiempo de buscar diferentes productos que al niño le van a gustar. Yo de pequeño también no comía todo, bueno, ahora como de todo, pero de pequeño habían cosas que me gustaban y habían cosas que no. Entonces, esas 300 calorías, yo recomiendo, obvio, si tienes un niño con sobrepeso, no le des tantos carbohidratos, no le des grasas, enfócate en proteínas. Las proteínas que generan en el cuerpo reconstrucción de tejidos. ¿Qué quiere decir esto? Que te va a generar músculo, en el momento de crecer, te va a ayudar para que los huesos crezcan fuertes y todo este tema. Ahora, si tu hijo es flaco, a él sí dale carbohidratos, porque los necesita. Entonces, creo que hay que ir, el poderte decir un estándar de cómo puedes armar una lonchera es prácticamente imposible. Porque, claro, puede haber el niño que hace ejercicio, juega fútbol y todo, va a necesitar más calorías que el que solo pasa en el celular jugando una consola de juegos de video. Quería contar algo, leí hoy día un estudio del Ministerio de Educación, Zonal 9, sí, realmente no lo recuerdo con claridad, pero hay un porcentaje bajísimo de niños que realmente llevan lonchera elaborada desde la casa, es del 29% de los niños. Claro, no se sacó una media de 500 niños y se hizo un estudio focal. Es nada, el 29% es nada, quiere decir que los otros niños están llevando dinero y están comiendo salchipapas, los snacks, los famosos snacks, los deliciosos snacks, porque a todos nos gustan. Pero también podemos elaborar snacks sanos desde casa, ¿no? Coger el mismo verde y rayarlo, y podemos hacer muchas cosas desde casa. Lo que sí, para que la nutrición venga desde los primeros años, es una cuestión de trabajo, y lamentablemente viene desde el hogar y desde políticas públicas de educación enfocada a nutrición. Sí, y es que es importantísimo eso, porque claro, los guaguas primero que tienen que estar bien alimentados para que puedan desempeñarse apropiadamente en sus actividades escolares, y por otro lado está el resto del día, ¿no? Es verdad, y a veces también se me pasaba que mi lonchera iba tan cargada a la escuela que Gaby no quería almorzar, y encima el golpe. La lonchera no vamos a entender que es una comida del día, ¿no? Porque no es una comida del día, claro. ¿No? Hablemos que es de un intermedio, en que tampoco se puede hacerle una carga proteínica o calórica, como les pudo explicar Larry con un poco más de conocimiento científico en cuanto al tema. Pero es normal, come mucho y te sientes pesado. Entonces, un niño que llega después del recreo, que comió mucho, un sándwich de este porte, y llega a la siguiente hora de clases y no te va a escuchar, no te va a prestar atención. Claro. Entonces, muchos de los problemas cognitivos, de aprendizaje, de comportamiento que tenemos, no solo los niños, sino el ser humano, está basada en una alimentación errónea. De ahí es importante el crear, en que trabajamos nosotros como empresas, en el crear conciencia, y después de la conciencia, políticas, perdón que lo redunde tanto, pero políticas públicas de nutrición, entendiendo en los primeros años de educación, Juanca, o sea, que si es que aprendiste a caminar, aprendiste a comer, ¿no es cierto? Y si aprendiste a comer, claro, tienes que ir aprendiendo qué debes y qué no debes comer. Y si es que hacemos este tipo de nutrición preventiva, digamos, el gasto público en salud, imagínate cuánto disminuiría, sería impresionante. Entonces, eso es importante, crearnos desde casa, eso es lo que queremos dejarles como con Larry, como con Nels Marie, es lo que queremos hacer para el mundo. Mucha gente nos dice, ay, ¿y qué quieren hacer? ¿Y que a dónde van? ¿Y que cuántos años van a tener un restaurante? Pues no lo sabemos, pero sí sabemos que vamos a tener un escudo, que es esto, el poder ir por cualquier lugar que estemos, diciéndole a la gente que tiene que comer saludablemente, no todo el tiempo, porque en los gustos está el placer, ¿no? O sea, en el que me como algo rico de vez en cuando, pues claro, pero es normal. Pero el comer saludable es lo que dejamos nosotros como enseñanza para tu programa y para todas tus radioescuchas. Muy bien, y claro, no siempre, o sea, el comer rico también es comer saludable, no necesariamente, y a eso es lo que a veces no logramos comprender o darle sentido. Muy bien, con todo lo que nos han contado, pues ahora les invito a que puedan compartir un poco dónde podemos encontrarlos. Ustedes tienen un restaurante súper lindo en el Valle de los Chitos, ya nos habías dado un poco la dirección de dónde está ubicado. ¿Dónde les pueden encontrar en redes sociales? Porque claro, es lo más fácil ahora es que nuestra audiencia pues en este momento pueda localizarlos, qué sé yo, por sus redes, un número de contacto. Y les contamos a todos nuestros amigos y amigas que también Nels Marie nos va a dejar un premio. Sí, así que, como siempre, pues nuestros invitados regalando premios a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan los lunes. Y pues ya les comentaremos de qué se trata el premio. O bueno, es una orden de consumo de $30. Súper bien, tranquilamente para ir en pareja y poder pasar súper chévere. Come súper bien con $30 de Nels Marie. Entonces, muy bien, ya les vamos a mencionar cómo acceder a este premio, qué tienes que hacer, pero mientras, cuéntenos cómo les localizan. Bueno, en lo que es redes sociales, en lo que más nos movemos es en Instagram. Nos puedes encontrar como Nels Marie, NLSMARI latina, _ Larry NMA, que son las iniciales de mi nombre. Y en Facebook estamos como Nels Marie, Larry NMA. Así nos puedes encontrar, y también en el Google Maps ya está la ubicación de nuestro negocio. Ahí está la reseña de nuestros clientes, nuestra reseña, un poco de lo que ofrecemos. Lo encuentras en Google Maps como Nels Marie Bistro. Esas son las maneras que nos pueden encontrar. Y si quisieran contactarte algún teléfono, ¿tienen algún teléfono para...? Claro, Juanca, claro. A los números telefónicos, al 095-05-2703 o al 096-2692-125. Sí quisiéramos recalcar en que tanto en los dos números telefónicos como en nuestras redes sociales y en el restaurante siempre van a estar atendidos tanto como por Larry como por mí, que eso es parte de la experiencia que intentamos diseñar en nuestro restaurante y en nuestro catering también, es de eso, en el que puedan venir y muy aparte de conocer nuestra gastronomía, nos conozcan a nosotros, quiénes somos, y lo que intentamos hacer, pues Juan Carlos, te agradecemos mucho, mucho, mucho por el espacio, el concurso ya mismo les voy a explicar cómo lo vamos a realizar, simplemente en redes sociales no nos hagamos problema, ponemos Nels Marie tanto en Instagram como en Facebook y les van a aparecer nuestras redes sociales, así de simple, se van a poder contactar con nosotros. Y pues lancemos el concurso, ¿qué les parece, muchachos? ¿Cómo lo podemos hacer? Muy bien, entonces, lo hacer? Como lo mencionaba ya Clarita, pues para el concurso lo que tenemos que hacer es seguir a Nels Marie en cualquiera de sus redes sociales, ¿sí? Y poder compartir un post en una de sus redes con el hashtag Ecuador Divina Comedia, que siempre lo utilizaremos, ¿sí? De igual manera, en la fotografía que subimos siempre al final del programa con todos nuestros invitados, ubicaremos igual las normas para este concurso, y compartiendo este post, esta fotografía, ubicando el hashtag Ecuador Divina Comedia, puedes participar desde ya. Y las personas que más interacciones tengan en cada uno de estos posts o compartiendo la imagen en el transcurso de esta semana, haremos un sorteo entre las personas que más participen, y esa persona será acreedora a esta orden de consumo por $30. El ganador será presentado en el siguiente programa el día lunes próximo, ¿sí? Y pues a partir de ahí se pondrá en contacto Larry o Clarita con ustedes, y pues a partir de ello, cuando ustedes deseen, podrán visitar el restaurante de Nels Marie y acceder a su premio. Y bueno, pues vamos a pasar en este momento a los promocionales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y le agradecemos bastante a Larry y a Clarita por darse el tiempo de acompañarnos acá en nuestro programa y de llevar esta cocina saludable a la gente. Muchas gracias, y pues Gracias, Juan Carlos, por este espacio tan importante. Te agradecemos de todo corazón. Sabemos cuál es tu trabajo sobre la comunidad, qué es lo que intentas hacer. Y el espacio para los emprendedores, pues muchas gracias a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a Juan Carlos por recibirnos. Les esperamos en Les Marí. Compartan, que el lunes estamos con el igual, premio aquí. Muchas gracias, Juanca. Sabes que siempre va a ser un placer poder estar acá. Más adelante esperemos que podamos estar con un poco más del tema de educacional que queremos hacer, que es en lo que estamos incursionando ahora. Y bueno, siempre va a ser chévere poder estar en estos espacios y te agradezco mucho. Muy bien, muchas gracias a ustedes también. Y pasamos a los promocionales de la Casa de la Cultura. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Sexta edición. Latitud Mágica 2019. The Rider, Gabo, Yori, Eddie, Milton, Alex e Isaac en escena. Los mejores exponentes de magia de cerca de Quito se reúnen por sexta vez en escena para presentar lo más pulido de su repertorio. 20 y 21 de septiembre, 19 horas. 22 de septiembre, 11 horas 30. Casa de la Cultura Ecuatoriana, Sala Benjamín Carrión. Costo $10. Actuarán una variedad de divertidos y entretenidos magos. El inmenso mundo de la magia de cerca estará a vuestra consideración. Ayúdale, por Dios, San Pedrito. Ayúdale, por Dios. Angélica, un canto para la vida. Una historia de la vida real llevada al cine. Esa guagua no podrá ni... Angélica, una cinta inclusiva que cuenta la vida de una niña con discapacidad física, que se desenvuelve en la comunidad de San Luis de Alonguincho. Guionizada por Dina Calderón, bajo la dirección de Martín Ábalos. La Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco tiene preparada su butaca para este 16 de septiembre a las 5 de la tarde. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y Dinarte esperan por usted. La entrada es libre. ¿Su nombre? Mariana de la Cruz. ¿Cómo le va a poner de nombre? Angélica Pilar. Es el deseo de la mamá. ¿Usted no es la mamá? En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Muy bien, estamos de vuelta después de los promocionales y publicitarios de la Casa de la Cultura y nos encontramos ahora con Jocelyn Escobar de Ushana Farms. Bienvenida, Jocelyn, ¿cómo estás? Hola, Juan Carlos, buenas tardes con todos. Muchas gracias por invitarnos. Un gusto contar contigo en nuestro programa. Y pues cuéntanos un poco de Ushana Farms. ¿De dónde viene este emprendimiento tuyo? Pues bueno, es un emprendimiento familiar, en realidad. Lo hemos estado trabajando por alrededor de unos 3 o 4 años. Tenemos una finca orgánica agroecológica en Pastaza. Tenemos el privilegio de estar justo al frente del río Pastaza, en donde estamos trabajando alrededor de 3 o 4 hectáreas, en el cual tenemos diferentes variedades de productos, como lo dije, 100% orgánicos, agroecológicos, con mucho respeto a la Pachamama, que sean nutritivos y saludables para las personas que lo consumen. Muy bien, y es que es importantísimo el poder ofrecer este tipo de productos que de alguna manera ya se va perdiendo y cada vez... Eso es lo que dificulta también la salud de nosotros, ¿no? Muy bien. Y pues el proyecto tú nos mencionas que ya tiene 4 años, es ya bastante tiempo. ¿Cómo surgió? Dices que es un negocio familiar. ¿Cómo surgió? ¿Cómo se dio el crear este emprendimiento? Pues bueno, al principio todo el mundo nos advirtió que el campo es muy duro y nosotros somos de Ambato, de la ciudad de Ambato, pero de todos modos tuvimos la oportunidad de adquirir un pedazo de tierra al frente del río Pastaza. Y nos sentimos muy privilegiados de tenerlo. Y lo mejor que podíamos hacer es cultivar productos que sean sanos para la población. Estamos conscientes que todos los químicos que ponen ahora en nuestros alimentos son muy dañinos para nuestro cuerpo, y pues es una misión de nosotros encargarnos de dar productos que sean saludables y nutritivos para las personas que lo consumen, además de también mejorar la idea que tenemos de los agricultores ahora. La gente usualmente piensa que un agricultor, la carrera de un agricultor no es bien vista, no es bien remunerada, y nosotros necesitamos de un agricultor 3 veces al día, todos los días. Claro, claro que sí, es que es importantísimo. Muy bien, entonces fue como un reto, ¿no? De querer empezar con ello, y pues se lo han planteado, y ya 4 años es bastantísimo. En estos 4 años, ¿qué ha logrado Usana Farm? Pues bueno, el campo también requiere de mucho tiempo. Cuando tú plantas un arbolito, no es que va a estar listo en 6 meses o un año. Así que empezamos con plantar cítricos y diferentes árboles, por ejemplo, de guanábana, piñas y papaya. Y algunos de estos toman 3 o 4 años en producir. Así que recién estamos viendo los frutos de lo que hemos hecho. Y sí, y ahora podemos contar con cacao, piñas, papayas, tenemos diferentes clases de cítricos, limones, limas, naranjas, mandarinas y muchas variedades de plátanos también. Plenísimo, es decir que ha crecido bastante. ¿Sí? ¿Cómo lo distribuyen? ¿Cuál es la forma de distribuir sus productos? Pues ahora estamos empezando a atender ferias de emprendimiento. Este fin de semana estuvimos en The Vegan World, donde pudimos ofrecer nuestros productos. También entregamos a tiendas orgánicas, por ejemplo en Cumbayá entregamos a una tienda que se llama Wasi Market, y también entregamos canastas familiares. Lo que nosotros hacemos es les decimos qué productos tenemos disponibles esa semana y les podemos hacer las entregas los sábados o domingos. Muy bien, ¿y qué tan rentable es el poder manejarse de esta manera? Pues es un reto, como lo habías dicho, pero creo que tenemos una responsabilidad muy grande en nuestras manos, y poco a poco queremos abrirnos campo para que la gente sepa lo bueno que es consumir orgánico y saludable, ¿no? Y en vez de acudir a lo más fácil, como es un supermercado o una plaza de donde en realidad no sabes de dónde viene tu alimento, puedas acudir a estas tiendas orgánicas o pedir tus canastas familiares de donde sabes que los productos son 100% orgánicos y saludables. Muy bien, entonces eso quiere decir que también, bueno, la rentabilidad de este proceso dependerá mucho de la conciencia que tengamos, ¿no? Así es. Yo creo que es del empezar un proceso como de reestructuración de nuestra cabeza, ¿no? De estos hábitos alimenticios que tenemos, del poder organizarnos mejor en cuanto al tipo de producto que consumimos. Chéverísimo. Entonces, de la mano de ustedes, pues, sacar a flote su emprendimiento y a la par las personas quienes nos beneficiamos o accedemos a sus productos, nos podamos ir también viviendo procesos más saludables. Así es. ¿Cuál es el aporte nutricional más importante que ustedes le dan a la comunidad? Pues bueno, además de tener la confianza de que estás consumiendo un producto que es nutritivo y saludable, los productos que tenemos nosotros están llenos de minerales y de vitaminas que tú puedes consumirlos satisfactoriamente. Por ejemplo, uno de los productos que tenemos es el cacao. Y no sé si es que muchas personas están al tanto de esto, pero el cacao es un superalimento que lo puedes consumir casi en toda su totalidad. Lo puedes chupar como la guava, más o menos. Puedes utilizar los nibs de cacao, que es la pepita, para el chocolate, además de la cascarilla. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer cuando entregamos nuestras canastas también es decirles a nuestros clientes cómo pueden aprovechar al máximo los productos que tenemos. Yo siempre trato de explicarles cómo utilizar su mazorca de cacao, si es que la han pedido, o por ejemplo la piña. Usualmente nosotros solo consumimos la piña como fruta y dejamos o botamos la cáscara. La cáscara está muy buena y está llena de nutrientes. Podemos hacer infusiones con ella. Te sale muy dulce y refrescante. Entonces, para nosotros también es una misión que las personas que consumen nuestros productos lo hagan en su totalidad, porque es como un agradecimiento al agricultor y a la Pachamama por ser tan abundante. Excelente. Pues Muy bien, yo creo que es sumamente importante lo que acabas de mencionar, porque así no se desperdicia, ¿no? Exacto. Y pues eso es el ideal, el poder o consumir todo o reutilizar sin desperdiciar, porque creo que ese proceso de desperdiciar lo hemos vivido bastante y las consecuencias son tremendas. Bueno, Jocelyn, cuéntanos cómo te pueden encontrar nuestros amigos y amigas que nos están escuchando y viendo en este momento. ¿Dónde les pueden encontrar? ¿Tienen redes sociales, números? ¿Cómo podrían acceder a sus productos? Claro, nos pueden encontrar en Instagram y Facebook como Ushana Farms, todo unido, Ushana Farms. Y también tenemos un número WhatsApp donde podemos responder cualquiera de sus inquietudes, preguntas. Si nos mandan su número y nos dicen que están interesados en los productos de la semana, nosotros les mandamos cuáles serían los productos que tenemos disponibles cada semana. El número es 0987-001852. Chéverísimo. ¿Nos puedes repetir el número por si alguien no escuchó? Claro, 0987-001852. Muy bien. Entonces, amigos y amigas que nos escuchan, ya saben que pueden encontrar a Ushana Farms, sea en Facebook o en Instagram, y también pues el número telefónico que Jocelyn lo ha dado a conocer. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Jocelyn. En realidad es importante, yo te felicito por su emprendimiento. Es súper importante el contribuir de cualquier manera para la construcción de un mundo mejor y pensando siempre en el bienestar común. Con Jocelyn y su emprendimiento de Ushana Farms terminamos nuestro segmento Manos a la Obra y en este momento vamos a pasar a nuestro segmento El Mundo de Hoy, donde estamos con Luis Cifuentes, que nos va a comentar sobre su proyecto. A esta hora, este puede ser el consejo que estabas esperando escuchar. Atentos, porque esto está pasando en El Mundo de Hoy. Muy bien, empezamos nuestro segmento El Mundo de Hoy y nos encontramos el día de hoy con Luis Cifuentes, quien ha venido a nombre del proyecto Inédito, que es una presentación que ya sea, que esta es la cuarta edición de esta presentación Inédito, ¿verdad? Que es una feria de coreografías de baile contemporáneo, si es que no me equivoco. Corrígenos y bienvenido, Luis. Si es, muchas porque gracias. Porque ya por la mirada que tenías, creo que me confundí. No, ibas por buen camino. Pues te cuento un poco, Inédito es un... ya es la cuarta edición del proyecto. Es un espacio el cual abraza a jóvenes coreógrafos y los acompaña en sus procesos de creación. En esta edición yo soy participante, estoy muy contento de haber sido seleccionado porque en esta edición estuvieron alrededor de 15 jóvenes coreógrafos y los cuales pasaron por un proyecto por un espacio de retroalimentaciones con coreógrafos, con artistas, con actores que están dentro de la disciplina de las artes que apoyan estas iniciativas de generar nuevas creaciones, sobre todo en danza contemporánea, que es a lo que se rige este festival. Chéverísimo. Muy bien. Cuéntanos, ¿cómo nace Inédito? ¿Cuál es el trasfondo más importante? Y pues... seguramente ahí entenderemos del por qué ya está en esta cuarta edición, ¿no? Pues Inédito, imagino, nace desde la inquietud del grupo de danza contemporánea, tal vez, que dirige Marcela Correa de la Universidad San Francisco de Quito. Y pues, como conozco un poco de cerca el trabajo de Marcela y del grupo de danza contemporánea, ellos están siempre abiertos a las nuevas experiencias, a generar laboratorios de investigación, a que los nuevos artistas en danza se generen preguntas, se cuestionen, se hagan más dudas aún desde el cuerpo, desde el movimiento para la creación y para que estas nuevas generaciones tengan quizás un discurso propio o un discurso colectivo en cuanto al movimiento y la danza en el Ecuador. Muy bien, qué importante, ¿no? También poder generar esos espacios de darse a conocer. Inédito va a tener es como un festival, es como una feria, ¿cierto? Es una feria, y cuéntanos un poco en qué lugares van a estar, cuáles son las fechas, ¿sí? Y cómo podemos acceder a ello. Pues Inédito va a tener una única presentación en esta oportunidad, que va a ser en el Teatro Variedades, el 28 de septiembre a las 7 de la noche. Esta es la única función que va a ser abierta al público en general, con un costo de $8 general y 4 estudiantes y tercera edad. Y va a tener una segunda presentación, pero esta va a ser para un público específico, que es para los estudiantes de la universidad y para estudiantes de las escuelas cercanas a la universidad en este sector, que será el primero de octubre. ¿En el Teatro Variedades también? No, va a ser en el Teatro Calderón de la Barca, que está en la Universidad de San Francisco. Ah, buenísimo. Uh-huh. Bueno, entonces vamos a tener una única presentación acá en Quito. ¿Y no van a estar en otros lugares acá a nivel Ecuador, o únicamente presentarán este espacio acá en Quito? Sí, en esta oportunidad, en esta cuarta edición, el festival va a tener solamente una única función en el Teatro Variedades, el 28, y esperemos que se generen otras nuevas instancias para poder presentar los trabajos de esta generación de Inéditos, que son 6 trabajos de los que van a estar, de los nuevos coreógrafos, que serían Juan León, Vladimir Montenegro, Gardenia Muñoz, Alejandra Núñez, Belén Villarreal, Omar Bonilla, Luis Cifuentes y Edison Galván, que somos los que hemos sido seleccionados para esta oportunidad. Excelente, entonces bueno, en esta presentación que será el 28 de septiembre, podremos apreciar el proceso que han venido llevando en estas 6 coreografías que van a ser presentadas. Sí, el proyecto en este año comenzó en mayo, esta edición. Wow. En la cual los 10 o 15 trabajos que iniciaron pasaron por 3 procesos de retroalimentación con Lorena Delgado, Jorge Alcolea y Pablo Molina, los cuales apoyaron las instancias y abrazaron estos procesos creativos, apoyando, dando sus opiniones, guiando. Entonces, y además Inédito también ofreció talleres para estos procesos, uno de iluminación con uno de iluminación, uno de creación de movimiento, uno de diseño de vestuario, los cuales aportaron un montón a todos los que estuvimos participando en este proceso de creación. Muy bien, es que decir que la presentación final será el poder visualizar un proceso de muchísimo tiempo, de muchísimo trabajo que han venido ustedes llevando a cabo en todos estos meses. Excelente. Muy bien, entonces a toda nuestra audiencia que nos está escuchando, pues podría ser parte del privilegiado público de esta del fin de este proceso, de esta cuarta edición de Inédito, el 28 de septiembre a las 19 horas en el Teatro Variedades. Las entradas estaban en 8 dólares de adultos y 4 estudiantes y tercera edad. $4 de estudiantes y tercera edad. Muy bien. Esto ha sido nuestro segmento El Mundo de Hoy con Luis Cifuentes, que nos ha contado sobre este proyecto inédito. Yo les felicito y les agradezco también por darse el tiempo de estar acá y compartir con nosotros en nuestro programa Ecuador Divina Comedia. A Jocelyn también, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Esto ha sido el programa de hoy, lunes 16 de septiembre. Mi nombre es Juan Carlos Quelal y nos volveremos a encontrar el siguiente lunes a la misma hora. Para terminar, les dejamos con una canción de Gypsy Kings, la canción Bamboleo, del año 1988. Un gusto y hasta la próxima. Amor llega así de esta manera, no tiene la culpa. Caballo de la sabana, porque muy despreciado, por eso.